Nos encontramos en el Hospital Intercultural de Imperial con una de las voceras, Gabriela Calfucoy, y nos va a explicar la situación del Machi Celestino Córdoba a 100 días de la huelga de hambre. Lamien. Bueno, primero, Mari Compu Lamien, lamentar mucho que ya estemos en el día número 100 y que hasta el momento no haya ninguna situación clara de parte del gobierno hacia la solicitud de la Mien Machi Celestino. Hoy día estamos acá en el Hospital Intercultural, han llegado y vienen y siguen llegando lamienes de distintos LOF, de distintos territorios, incluso de otros países han llegado hasta acá, preocupados por la situación del lamien machi y también para darle mucho nehuay y mucha energía y pasar a saludarlo más que nada. Estamos restringiendo un poco las visitas precisamente por el cansancio que tiene el lamien, pero los lamienes han sabido comprender y entender esta situación. Lo que sí están muy preocupados y por lo mismo han venido a buscar desde acá mismo la información. Se le agradece mucho a todas y a todos los lamien que han hecho y han estado preocupados por el lamien. Creo que hay el lamien. También, si te podría agregar un llamado, ¿cuál es el llamado a los 100 días? Bueno, más que nada seguir manifestándose como usted lo estime pertinente, porque hasta el momento si no hay respuesta hay que buscar la respuesta. Entonces, si se demora más el gobierno, nosotros obviamente tenemos que manifestarnos. Ese es el llamado a todos nuestros buenos y nuestros lamien que están preocupados por la salud de nuestros lamien.